Hola, bienvenidos y bienvenidas a SHIT en Ayola Erratia, en un programa que promete ser muy accidentado, dedicado a las versiones y pues vamos a comenzar con los Beasts of Bourbon, los ya, bueno, desaparecidos como tal, con ese nombre por lo menos. Bueno, en su caso vamos a escoger una versión que pues al final, bueno, apareció en su LP Black Milk, pero también después se convirtió en un habitual dentro de los conciertos y pues una canción que cogían de, pues bueno, del original de del amigo Hondo Taylor y lo convertían en un misil a toda bestia y salvaje como ellos eran en sus mejores tiempos. Los Beasts of Bourbon en año aproximadamente 1991, o sea, con la formación en la que estaba pues ya está King Salmon, y así sonaba el Let's Get Funky en directo. All right, now we're gonna get a little bit Yeah. Salvajes como pocos. Y si tenéis curiosidad y no lo habéis hecho aún, pues hay en internet, bueno, hay muchas versiones en directo de este tema por los Bison Bourbon, pero concretamente pues de esa época. Esto es de mayo del 91 en Melbourne, en Wales, en el Principado de Wales. Es decir, que vamos, que es la época en la que estaban, pues bueno, digamos que jóvenes, guapos y bueno, y le daban más al bourbon que ahora, supongo. Y la cuestión está en que, bueno, pues eso, es en la época en la que suena, bueno, tanto esta versión de Hound Dog Taylor, que como os digo, pues la convierten en un, pues bueno, en un tema que digamos que, a ver, el tema original, pues no es, desde luego, tan salvaje, aunque también es muy, muy bueno. Hablando de Hound Dog Taylor, precisamente, pues un fan total del cantante y guitarrista de blues es el guitarrista de los Devils, la banda italiana, que de hecho, pues bueno, hasta tiene un tatuaje de la mano de seis dedos de Hound Dog Taylor en el brazo. Pues resulta que acaban de sacar un disco que se llama Devil's Garret. Y que es un disco en el cual, pues bueno, por lo que dicen, ellos no tocan blues ni soul, aunque bueno, de alguna manera sí que siempre ha habido en su música algo de ello, por lo menos en el fondo, pero bueno, han decidido hacer como una especie de homenaje a todos esos bluesmen y han hecho, pues bueno, nueve versiones que van desde pues algún clásico como de Willie Dixon, luego también hay de Booker T. Jones, de Muddy Waters, y bueno, ya os digo que lo curioso es que no hay ninguno de Hound Dog Taylor, pero bueno, y nos vamos a quedar con la primera del mismo, que es este tema que se titula Guts Got It y que es del reverendo Charlie Jackson. Son los Devils desde Nápoles. Unos Devils que, bueno, tampoco digo nada nuevo, si pues digo que aparte de haber dejado ya lejana, ya queda lejano la época en la que se disfrazaban, pues bueno, llevan una dirección bastante distinta musicalmente a la que tenían en sus inicios, y bueno, ahora autoproduciéndose y con, bueno, pues parece ser que la habitual colaboración de Alai Johans, la mezcla y la masterización del disco. Los Devils, con su homenaje a los bluesmen en este nuevo disco, y hacemos lo mismo con los Cheaters Leaks, que recientemente escuchábamos el nuevo single, I Am Low, que parece devolverles un poco a sus gamberrismos habituales, y la cara B, que habían reservado para un programa como este de hoy de versiones, pues es del amigo Elias McDaniel, más conocido como Bo Diddley. Rock and roll. Cacharrantes, los Cheaters Leaks cuando quieren, pues esa manera de, pues bueno, que a veces parece que están tocando mal adrede, concretamente en este disco además, no me cansaré de decirlo, que cuentan con alguna colaboración últimamente, como es, bueno, los Cheaters Leaks siempre han sido, bueno, al principio no, porque al principio tuvieron a un bajista, incluso varios bajistas, incluido el hermano de Yi y Alin, pero después, bueno, digamos que la marca de la casa era precisamente que no tenían bajo, que creaban pues un muro de sonido de guitarras brutales y bueno, y luego acompañados del batería de Anna Hatch, pero ya os digo que últimamente se hacen acompañar de James Arthur al bajo, que no es que sea tampoco igual su instrumento principal, porque normalmente sobre todo en sus discos en solitario suele tocar la guitarra y también metiendo mucha brasa, y bueno, y que ha estado pues siempre digo también, ¿no? Pues yo que sé, en los Necessary Evils, en los Vicious of Snakes, por comentar alguno, o los Fireworks, y bueno, ya por último también decir que ese que tocaba el piano de esa forma tan minimalista también, pues era Will Foster, Y por cierto, que ya mirando ahora mismo, pues resulta que tienen nuevo single, pero en esta ocasión colaborando con Don Howland, pero eso lo dejaremos para otro programa porque tenemos que seguir adelante y lo vamos a hacer con más, en este caso, no una versión directamente, sino lo que puede venir a llamarse un plagio o un bonito homenaje a precisamente a Bob Dylan, que es el compositor original del tema que hemos escuchado ahora mismo. Los genios que hay detrás de esto, pues los Electric Tets, que escuchábamos la semana pasada su nuevo, bueno, su nuevo, el año pasado es, pero vamos, prácticamente reciente EP del 2024, pues tenían uno anterior, que era del 2022, llamado Get Ready for the Electric Tets, y seis canciones, algunas cortísimas y salvajes, y bueno, y brutales, como la portada. Y como os digo, una de ellas pues es vamos, es el Bow Delay, el tema Bow Delay de Bow Delay, pero clavado. Esto en realidad, bueno, lo único que ellos lo llaman Kerava, que es una ciudad finlandesa, que es de donde son ellos, que debe de ser una especie de ciudad bonita así en plan paradisíaca, creo. De Electric Tets. Get up! Ahí estaban de Electric Tets, que, y esto es una amenaza, van a seguir sonando mucho, a pesar de tener solo dos EPs, porque tiene mucho material. Vamos, con temas como Elvis in the Puff o Duoline, vamos, o bueno, el propio tema también del nombre del grupo, Electric Tets, o bueno, Electric Chair Rock and Roll, vamos, con esos títulos no pueden fallar nada. Electric Tets desde Finlandia, desde la fría Finlandia, con una semejanza ciertamente con los Scarecrows, acá, la banda londinense, que no vamos a escuchar todavía, porque todavía, pues bueno, no es posible escuchar su nuevo disco, pero los otros Scarecrows, perdón, con lo único que, pues, con en vez de con C la palabra, son todo Cas. Y estos son franceses, pues tienen una versión en la cual cogen pues un tema legendario, el tema legendario de los Stooges, que no hace falta presentación, I Wanna Be Your Dog, y la mezclan con otro tema, que a ver si sacáis cuál es. Estos son los Scarecrows. Scarecrows haciendo pues otro estilo de versión, que es pues eso, coger y mezclar, coger versiones distintas e intentar a ver si coinciden, que por cierto últimamente también están haciendo mucho, pero con otros experimentos, que sí, con la IA y esas cosas, pero bueno, eso no nos concierne ahora mismo. La cuestión está en que, y si no me he liado, porque igual sí que me he liado, pero a mí me suena que lo que metían ahí con ese especie de punteo en medio era el Baby Please Don't Go, tema pues un clásico entre los clásicos de Big Joey Williams, que recientemente la amiga Linda Gill-Lewis, la pianista y hermana del salvaje Jerry Lee Lewis, pues en su último disco, que titula Rockabilly Queen, en el cual pues cuenta de nuevo con la colaboración, pues ahí vienen los tres nombres bien grande. Danny B. Harvey, que es el que se encarga de la producción y por supuesto de las guitarras, a la batería tiene ni más ni menos que a Slim Jim Phantom de los Stray Cats. Y concretamente, bueno, en este tema que vamos a escuchar ahora mismo, pues encima tiene a un contrabajista que le tengo por aquí porque tiene un nombre raro de narices, de origen, pues me imagino que, pues, serbio, ¿cómo es? De George Stilipovic, al bajo, aunque bueno, yo creo que en este en realidad está tocando el contrabajo. Es más, es su instrumento habitual y ha tocado, pues bueno, desde precisamente en alguna ocasión con Brian Setzer. Y bueno, quizás como menos. Ahora mismo no sé quién era, porque había, vamos, gente también muy guapa, pero bueno, que por desgracia también está tocando con los Tiger Army, o Tiger, ¿cómo eran? Sí, Tiger Army. Esa banda que, bueno, le dicen que es psicobilly, pero psicobilly de aquella manera. Bueno, la cuestión está en que con Linda Gail Lewis tocan un Please Don't Go, que suena así de bien. Shackles on, baby, please don't go. Before I be your dog, before I be your dog, before I be your dog, get your way down here, I'll make you walk alone, baby, please don't go. Que, joder, tiene sus años, pero mete una caña que no veas. Podía, pues yo que sé, tocar un rockabilly mucho más facilón y no sé, yo creo que está en perfecta forma. Este disco lo sacó el año pasado, ya os digo, con Slinging Phantom a la batería, Danny B. Harvey a la guitarra y el contrabajista de Jordi Stibovich, que como os decía, aparte de los bueno de haber tocado con Brian Setzer, lleva bastante tiempo viviendo en Estados Unidos. Y parece ser que cuando llegó, pues estuvo tocando también en los Ecophonics, la banda de Dick Dickerson. O sea que un buen sitio para empezar. Lo único que, bueno, por desgracia el pobre, acabó en Tiger Army. Pero bueno, ahí estaba Linda Gill-Lewis haciendo una versión del Baby Please Don't Go de Big Joe Williams. Y ahora vamos con una versión un poco más, llamativa, que no os voy a decir quién... de quién es, porque bueno, algunos seguramente la conoceréis, o bueno, sacaréis de quién es, pero bueno, vamos a dejarlo como que lo saquéis. La cuestión es que el grupo es The Future Shape of Sound, una banda, bueno, el proyecto de Alex McGowan, en el cual pues se reúne con, pues bueno, con diferentes músicos a lo largo de estos años, tiene un par de discos en su haber. Y por desgracia, en breve va a sacar un nuevo single, pero de momento, pues bueno, no sé si es que si tendrán para sacar un disco nuevo, pero bueno, de momento tiene un par de canciones nuevas. Pero ya os digo, esto es del año 2022, un single que sacó con dos temas, en el cual contaba con la voz potente de Debra Lee Wells y hacían esta versión de un tema muy bastante conocido de los años 90. Son de Future Shape of Sound. Take me home. Take me home. To the paradise city. Paradise city. Where the grass is green. Oh, the grass is green. And the boys are pretty. And the boys are pretty. Oh, take me home. The Future Shape of Sound, haciendo pues eso, una versión del Paradise City de los Guns N' Roses, pero llevándola a un nuevo terreno, digamos. Aquí, pues ya os digo, estaba, bueno, el que está detrás de todo esto es Alex McCowan, también conocido como Captain Future, y es pues bueno, el guitarrista y el que se suele encargar de las grabaciones, y de hecho son también legendarias algunas de sus producciones, porque bueno, pues ha conseguido que algunos discos sonaran muy muy bien. Entre ellos, ahora recuerdo el de los Fusilis, por ejemplo, sin ir más lejos. El primero. Bueno, no sé si el segundo también. Future Shape of Sound, haciendo una versión, ya os digo, llevándola un poco a otro terreno totalmente. Y la que vamos a escuchar ahora mismo es pues una canción que bueno, en su momento fue también bastante popular, bueno, quizás seguramente más en Estados Unidos, aquí no creo que sonara demasiado. Jamestown Ferry se titulaba, y es una canción que pues la tocó Tanya Tucker en los años 70, una cantante de country que por cierto sigue cantando y haciendo cosas muy muy interesantes también. Aunque bueno, el tema estaba compuesto por Bobby Borchers y Mac Vickery, una pareja que bueno, pues eso, compuso este tema para la chica, que todo hay que decirlo, lo he estado escuchando esta tarde y hombre, es un tema que no está mal, pero es un poco hortera. La cuestión está en que si coges un tema, que el tema pues realmente la verdad es que es muy bueno, y le pones la personalidad de un cantante de country actual, que parece ser que el cabrón no falla en nada de lo que hace, casi, pues exagerando un poco, pues tenemos al amigo Charlie Crockett, que tiene nuevo disco, se llama Lonesome Drifter. Es el número 16º en su carrera, que lleva nada, 10 años, pues eso, lleva 16 discos por lo menos, no sé si será alguno más. Y lo fuerte de todo es que este lo debió de grabar antes de los dos que sacó el año pasado, es decir, el Tenzas en Dollar Cowboy, o no sé cómo era, y el dedicado a Dallas. Entonces, bueno, tenía este ya preparado y es con el que ha fichado para, bueno, hasta ahora llevaba todos sus discos sacándolos por su cuenta en Son of Davy, me parece que es el sello, ¿no? Sí, autoeditándose de alguna manera, y acaba de fichar para Island Records, o sea que parece ser que está subiendo todavía más de escalafón. Y pero bueno, la cuestión está en que el disco en realidad ya estaba grabado, y estaba grabado además, pues parece ser que en 10 días en Los Ángeles con Suter Ginnings, el cantante de country, que bueno, produjo el disco, y que iba a decir, ah sí, y que forma parte de una trilogía que debe de tener ya grabada, o sea que tiene otros dos discos preparados para sacar en breve. Y bueno, y que esto tampoco tendría mucho, vamos, que no sería para tanto si no fuera porque es que este, concretamente Lonesome Drifter, que sería el primero de ellos, es brutal, o sea que sigue con un nivel que, vamos, no sé qué va a ser lo siguiente. Vamos a escucharle a Jamestown Ferry, la versión de Charlie Crockett. She just got the Jamestown Ferry. It's not a hot day, January, like she said it'd be if she ever left me. A case of gone is all she carried. Yes, she got on the Jamestown Ferry, and she said that gone is all she ever be. I didn't think that she'd leave me after saying how much she'd need me, but the fact still remains, I'm sitting here all alone, missing the loving of my baby. Lord, it's about to drive me crazy. She was the sweetest piece of heaven I've ever known. She just a cop, the Jamestown Ferry. It's not a hot day, January. Actually, said it, babe. If she ever let me, a case of gone is all she carried. If she got on the Jamestown ferry and she said that gone was all she. Tema, además, que bueno, se me había olvidado también comentar, que en realidad no es la primera vez que lo graba, porque bueno, ya lo incluyó en uno de sus, creo que era un disco de reversiones también, casi todo, Little Jill's Honky Tonk Jubilee, en el año 2017, y luego también en el directo, el directo este oficial que ha sacado hace poco, pues bueno, también la tocan en directo, y bueno, pues la ha regrabado para esta, no sé si casi, bueno, si de versión definitiva en este disco, que ya os digo que suena muy bien. Tiene otra versión, un Amarillo by Morning, que es de George Strait, pero bueno, nos quedamos con este Jamestown Ferry, que como os digo, pues yo creo que la ha subido, vamos, la versión a la versión original, vamos, a otro nivel también. Charlie Crockett, que ya os digo, va a haber para rato, esperemos. Y dicho eso, de Lonesome Drifter, el vagabundo solitario, a la mujer del vagabundo, un tema original de Gigi Cale, que grabó pues a principios de los 80 en una versión súper básica, o sea, él solo, acompañado de una guitarra acústica, creo, y que ahora, pues en el último disco de los Deslondes, pues la han, ya sabéis, ese grupo en el cual, pues bueno, todos los miembros de la banda saben tocar diferentes instrumentos, todos cantan, todos lo hacen encima todo muy bien, y bueno, como os digo, en su último disco solo tienen una versión, que es este Drifter's Wife de el amigo Gigi Cale. Guess I'm on the road again, but a drifter's life is a drifter's wife. Don't you tell me how I told you so. I had a girl in Tennessee, man, she knew how to love me. She got free fever and had to fly. I've never seen that girl again. So roll it out, roll it out. guess I'm on the road again. But a drifter's life is a drifter's wife. Don't you tell me how I told you so. I went one time with a traveling band from Portland, Maine to the Mexico line, always moving just to make a dime. So roll it out, roll it in. I guess I'm on the road again. Drifter's life is a drifter's wife. Don't you tell me how I told you so. I'm on the road again. But a drifter's life is a drifter's wife. Don't you tell me how I told you so. Desde Londres, la banda con base en Nueva Orleans y que tengo pendiente, aunque no sé si entrará dentro de esas promesas incumplidas de un monográfico en torno a, pues uno, esa escena que se está dando desde hace unos cuantos años en torno a Nueva Orleans, con un montón de gente, entre los que están pues involucrados todos los que están en esta banda. Pues ahí estaba esa versión de Gigi Cale. Y vamos a acabar a lo grande, pues porque cómo no vamos a acabar si no, como debe ser. Antes un par de conciertos, porque bueno, van a estar The Bell Race, la banda va a estar concretamente el viernes 28 en el Daba Daba en Donosti y el sábado 29 en el Gel Dorado, en Donosti con On como teloneros y el sábado en Gel Dorado en Gasteiz con Moni Garage. Y luego pues Los Ilegales, que ya sabéis que tienen nuevo disco, y el viernes 28 estarán en Santana 27 con, pues bueno, presentando ese disco y me imagino que los clásicos de toda la vida, que por cierto podríamos haberles incluido hoy en el programa de versiones, porque su caso es curioso, porque tienen pues en la banda anterior a Los Ilegales ya tenían muchos de los temas que tardarían pues 4 o 5 años, yo creo, o más, en ver, pues bueno, en sacarlos en sus discos, y estoy hablando de canciones como Agotados de Esperar el Fin o El Ángel Exterminador, que son clásicos de Los Ilegales y que ya os digo que, pues bueno, que hay diferentes versiones, algunas primerizas y luego las, yo creo que definitivas, porque luego, sinceramente, ha hecho algunas versiones con muchos cantantes que e invitados que no sé yo si debería haberlo hecho, pero bueno, cada uno. Lo dicho, vamos a acabar con los Clash, que pues dentro de lo que las versiones de la maravilla que tiene esto de la música es que a veces pues un tema que ya de por sí es bueno, como es en el caso de Train in Vain de los Clash, que pues salió en ese disco también enorme doble llamado London Calling, pues si a eso le sumas que cogen el tema, lo interpretan en directo y pues bueno, los astros, la fortuna, que está topergido en encima, era en el año 81, el 13 de junio del 1981, en el Bonds Int Casino de Nueva York, Estaban, yo creo que en un momento, pues bueno, a punto ya de también explosionar como grupo, y tocaron un Trading Vein, que es el que vamos a escuchar y con el que nos vamos a despedir con este programa dedicado a las versiones. Y ya os digo, ocasiones en las que un tema puede cobrar nueva magia en directo. Trading Vein, Los Clash, esto ha sido Shit, hasta dentro de 7 días, aquí en La Irola y Radia. Agur. By me, no way.